La felicidad, la felicidad, sí. Vamos al encuentro de la felicidad, está en nosotros. ¿O qué sucede? Bueno, hoy quiero empezar este programa deseándoles a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país y también a todos aquellos que comparten en nuestras emisoras que reprisan este programa, como es Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Ingapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños, y en el satélite de la www.corape.org.es. Empezábamos este programa diciendo que seamos felices, porque hoy es el Día de la Felicidad. E inicio este programa compartiendo uno de los mensajes que comparte el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Y dice: deseo a todos los habitantes del mundo un feliz Día Internacional de la Felicidad. La búsqueda de la felicidad es una cuestión seria. Uno de los principales fines de las Naciones Unidas en que toda la familia humana sea feliz. Paz, prosperidad y vidas dignas para todos. Eso es lo que buscamos. Queremos que todos los hombres, mujeres, niños, niñas disfruten de todos sus derechos humanos. Queremos que todos los países conozcan el placer de vivir en paz. Queremos que tanto las personas como el planeta sean bendecidos con el desarrollo sostenible y que no deben sufrir los efectos catastróficos del cambio climático. Demos gracias por lo que nos hace feliz y dediquemos nuestros esfuerzos a llenar nuestro mundo de felicidad. Y pues les dice gracias a todos y cada uno de quienes leen este mensaje y obviamente lo comparten. ¿Cómo la están pasando ustedes? Seguramente ya listos con esa propuesta preparada para este día que la vamos a hacer con éxito, ¿no es cierto? Con mucha felicidad, con mucha alegría. Siempre hay que recordar que la felicidad está en cada uno de nosotros. No la encontramos ni en la esquina, ni al otro lado. Peor, ¿recuerdan ustedes aquella historia cuando estamos pensando, quiero sentirme amada para ser feliz, quiero terminar la universidad para ser feliz? Porque siempre estamos poniendo un obstáculo. No, somos felices. Hoy somos felices, en este instante somos felices, porque la felicidad debe estar interna para nosotros poder exteriorizar a los demás ese pensamiento. Con el mensaje que lo hemos compartido, yo quiero, vamos a ver si es que nosotros podemos ampliar un poquito más otro mensaje. Habíamos escuchado al inicio de este programa a Gonzalo Castro con sus arpas y nos cantaba una de las canciones que decía El amor y la felicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Muy bien, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal si nos vamos con más música y al regresar compartimos otro de los mensajes que les hemos preparado para ustedes? Aquí está el maestro Segundo Bautista, quien nos trae una canción que titula Felicidad. Oh, Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Mencionado que al regresar estaríamos con otro de los mensajes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y este es un cuento que dice que la felicidad escondida. Un poco antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendecillos para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: debemos quitarle algo a los seres humanos. ¿Pero qué?, se preguntaron. Después de mucho pensar, otro dijo: ya sé, vamos a quitarles la felicidad. El problema es dónde la escondemos para que no puedan encontrarla, propuso el primero. Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. No, recuerda que tienen fuerza. Alguno podría subir y encontrarla. Y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está, replicó el otro. Se escuchó una nueva propuesta. Entonces, vamos a esconderla en el fondo del mar. Otro de los duendes señaló: no, no olvides que son curiosos. Alguno podría construir un aparato para bajar y entonces la encontrarán. Escondámosla en un planeta bien lejano de la Tierra, propuso otro. No, le dijeron. Recuerda que les dieron inteligencia y un día alguno va a construir una nave para viajar a otros planetas y la va a descubrir. Y entonces todos tendrán felicidad. El más astuto y viejo, que había permanecido en silencio escuchando atentamente a cada una de las propuestas, dijo: creo saber dónde ponerla para que nunca la encuentren. Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: ¿dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. Este es un cuento que lo comparte Pía Adujar, de Cuáchil para la Ciencia. ¿Qué tal, amigos, amigas? Está escondida la felicidad dentro de nosotros mismos. Ven, ven, ven, ven, ven. Hay que ponerle la magia para poderla exteriorizar. Seamos felices. No nos cuesta nada. Dicen que la felicidad es solamente una quimera. Podrá ser, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Si desea opinar, puede llamar al 2229-966 y nosotros con muchísimo gusto le daremos el paso para que usted pueda contarnos dónde está la verdadera felicidad. O la estamos esperando que el hijo se saque 20, que el esposo no llegue muy tarde, que pueda salir al concierto. ¿Estoy esperando eso para ser feliz? Pues no, definitivamente que no. Soy feliz. El abrazo de ustedes para ustedes, todas y todos. Necesitamos darnos un abrazo y sentirnos que estamos ahí, porque dentro de nosotros está la felicidad. Y los que están acompañados, pues ya saben lo que tiene que hacer: abrazar a la persona que está al lado suyo. Sonría, porque hoy, 20 de mayo, debemos estar todos felices y contentos. Vamos a ir escuchando nosotros más música, y nuestro siguiente invitado para compartir con nosotros música aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que hace poquísimos días cumplió 20 años de vida. Miren, el son de la casa, que siempre está para compartir en diferentes eventos. Grandes maestros que hicieron posible que se puedan grabar estas creaciones y dejarlas precisamente siendo parte importante en el desarrollo de las personas, porque la música siempre cambia nuestro espíritu. Vamos a escuchar un mosaico de Albazos, entonces, con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que precisamente es producto de esta institución, esta producción. Vamos a escuchar. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros habíamos anunciado que hoy tendremos música porque hay que darle algarabía a este día a propósito de la felicidad. ¿Estás siendo feliz ya en este instante? Hay que sonreír para ser felices y les invitamos a ustedes a que marquen el 2220-966, 2220-966. Hoy ya están listos nuestros invitados. Tenemos la presencia de Music Land aquí en este programa para hacer que ese día de la felicidad pues sea maravilloso y acompañado de la buena música. Está ya con nosotros Ángel Aguirre, René Aguirre, que son el marco musical de nuestros artistas que nos acompañan el día de hoy. Mientras los dos chiquitines se preparan para ofrecer ese concierto especial, esa serenata para que llegue a ustedes en este escenario que siempre lo estamos abriendo, yo quiero dar la más cordial bienvenida a Fanny Torres. Ella nació en Loja, Gonzanamá, un 7 de mayo de 1984. Es hija de Lida Calderón y desde temprana edad pues hace música y hoy está para contarnos su historia. Bienvenida, Fanny. Muchas gracias, muy buenos días. A mí desde niña me gustó la música, o sea, tuve la pasión por la música. De hecho, también me gustó la danza, me gustó muchísimo, pero no pude seguir esta carrera. Hace un par de años atrás decidí empezar con el canto. Sí, me fascina muchísimo el canto, también me gusta el violín, la guitarra, el piano, pero para iniciar estoy con el canto, sí. ¿Cuánto tiempo permaneciste en Gonzanamá? En Gonzanamá permanecí hasta los 13 años. Ajá, y bien. Luego vine a vivir a Quito. ¿Veniste a vivir? Todavía estás guaguita. ¿Cuánto tiempo que vives aquí en Quito? Ya no es tan guaguita, ya tengo 31 años. Todavía estás en la flor de la juventud. Gracias. ¿Cuándo decide ingresar a New Zealand? Sí, hace año y medio aproximadamente decidí ingresar. ¿Cómo le va en ese desarrollo musical? Sí, es muy bonito. Al inicio es un poco complicado porque hay muchas cosas que uno no sabía, no tenía conocimiento, pero con el pasar de los meses ya uno se ha ido formando. Y sí, es muy bonito, en realidad es súper, súper emocionante. Bueno, al pasar por esa experiencia de hacer música y precisamente de la tierra donde se escucha la música y saben con qué allá en Gonzanamá, uh-huh. Es con el hacha y el machete, ¿verdad? Así es. La tierra del hacha y el machete. Es lo que primero hace la mariposa y ese sonido, mientras el agricultor pues realiza sus faenas cotidianas. También quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Emily Solórzano. Ella tiene 9 años de edad. Toca uno de los instrumentos que puede cantar, como se dice. ¿Y saben cuál es ese instrumento? La guitarra. Su padre es Giner Solórzano y su madre, a ver quién nos cuenta, ¿cómo se llama su mami? Virginia Solórzano. ¿Lo vamos a repetir? Virginia López. Ah, ya, bueno, le estaba haciendo al estilo americano, poniéndole el apellido de su padre. Gracias por estar con nosotros, Emily. Qué gusto tenerte. Eres pequeñita y ya estás en el mundo de la música. Sí. Cuéntanos, ¿cómo te va? ¿Cuál ha sido ese? ¿Has cumplido tu sueño ya al tocar este instrumento? Sí. Sí. Pues a mí me alegra muchísimo. ¿Puedes contarnos un poquito de historia? ¿Cómo sí llegaste a decir, yo quiero tocar este instrumento? Porque un día cuando yo fui a la iglesia había un grupo de canto que estaba tocando la guitarra y me fascinó, al cual yo también pertenezco a ese grupo. ¿Y ya tocas bien la guitarra? Solo en los ensayos. En los ensayos, pues bueno, eso significa que estamos creciendo. Pero por acá tengo dos jóvenes más a los que yo voy a pedir que me acompañen por acá. A ver, por acá tengo un caballero, cuéntame, ¿tu nombre cuál es? Steven. ¿Steven qué? Chela. Steven Chela. ¿Cuántos años tienes, Steven? 11. 11 años y te veo acompañada de qué, ¿guitarra o requinto? Guitarra. Estás acompañado de una guitarra, pues a mí me alegra muchísimo. Igual que tu compañera Emily, ¿nos puedes comentar cómo llegaste a Musicland para aprender a tocar música o estuviste en alguna otra institución anteriormente? No, mi abuelita me incentivó porque ella le quería que yo tocara guitarra y eso fue lo que me incentivó. ¿Y cómo te va? Bien. Ya estamos aprendiendo, ya sabemos tocar canciones. Sí. ¿Cuál es la primera canción que has aprendido? Después de ti. Después de ti, madre mía, después de ti. Espero que no sea yo, mi estimado. Steve era tu nombre, ¿no? Vamos a ver, por acá tengo otro joven que ha dejado por este momento las aulas del colegio para darse cita acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Baje, baje la mochila, mi estimado amigo, ya estamos listos nosotros aquí para que ese público de los 940, las radios que reprisan este programa en Cañar, en Tunguragua, en Loja, en Cañar también, ya lo dije, en Zamora Chinchipe y en Santo Domingo de los Áchilas, nos puedan escuchar. Cuéntame tus datos, por favor, tu nombre. Mi nombre es Paul Tapanta, tengo 18 años y como ven, estudio en Colegio Manuela Cañizares, que queda en esta misma calle. Estamos cerquita. Sí. ¿Estudias qué, mi estimado? ¿Qué especialidad? ¿Ya tienes especialidad? No, unificado el colegio. Ah, ya. ¿En qué curso estás ya? Sexto. Último año. O sea, en el tercero de bachillerato para ubicarnos en la nueva época en la cual estamos. Bueno, quiere decir que estamos en el unificado y vamos a desenvolvernos. ¿Cuándo decides estudiar este mundo de la música y sobre todo acompañarte de la guitarra? Bueno, no es guitarra, es el bajo. Ah, perdón, tu bajo. Bueno, sí. Yo acabo de ver por acá una manga y digo, por acá es una guitarra. desde los 13 años... que mi tío me regaló una guitarra y desde ese entonces nació esa pasión por tocar, por hacer música. Bueno, entré en este curso Musicland para especializarme en el bajo porque con mi tío tenemos un grupo el cual se llama Yuyariñán, que tocamos música folclórica. Y bueno, y con mi primo, mis tíos y otros amigos más, nos realizamos música folclórica y bueno, eso, así. ¿Por qué te apasiona el bajo? Bueno, en general me apasionan las cuerdas, el acústico, el bajo también es... La guitarra como el bajo es una alternativa de la guitarra, el decidir tocar también, más la guitarra es lo que me apasiona. Bueno, ahí están cada uno de esos instrumentos que hacen posible que se pueda tener la oportunidad pues de disfrutar de la música. Y yo quiero, mientras acá nos preparan, me parece que hay uno de los instrumentos que están preparando para escuchar ya nuestra primera melodía. No sé si nos van a interpretar ustedes. Venga, mi estimado Steven. Steven, ¿cuál era tu apellido? Chela. Steven Chela, ¿tú estudias? Sí. ¿Qué estudias? Pues, ¿dónde estás? ¿En qué escuela? En la escuela Antonio Nariño. ¿Y dónde queda la escuela Antonio Nariño? En el sur, es por la parada de los San Cristóbal. Ya, presumo que estás en un quinto, sexto de básica. Sexto. Mira, que estamos en sexto de básica. ¿Cuál es el sueño más grande que tienes? Tener un buen empleo. Tener un buen empleo. ¿Y crees que la guitarra nos puede ayudar a tener lo que sueñas? Sí. ¿Qué necesitamos? Ponerle ganas, entusiasmo. Pasión. Pasión. ¿Y en la escuela ya conquistas a chicas con la guitarra? Sí. ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Las que más me gustan son el rock. El rock, ¿ya? Uh-huh. ¿Y algún día piensas hacer música ecuatoriana? Sí, sí he pensado en eso. También piensas en ponerle corazón a la música nuestra. Uh-huh. Y vamos a preguntarle a Fanny, a ver, no sé, mi estimado, si estamos listos ya para irnos con la primera canción. ¿Ya? ¿Estamos listos? Estamos listos nosotros para ponernos ya a punto con nuestros invitados aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y que precisamente, me parece que estamos listas ya con Fanny. Fanny está lista, y a ver si es que nos puedes comentar qué es lo que nos vas a ofrecer en este programa. Sí, muchas gracias. Para empezar vamos con Amor Eterno. Tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir. He sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Obscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir. Ahí hemos podido nosotros ya iniciar a contar la historia, a escribir la historia de la vida de los músicos ecuatorianos, de aquellos jóvenes talentosos que desde muy pequeños pues buscan la posibilidad de marcar esa huella y de hacer parte del patrimonio sonoro de nuestro país. Bueno, nosotros vamos a seguir escuchando más canciones, tener la oportunidad de seguir llegando a ustedes, y gracias por abrirnos esas puertas para ir conociendo ese descubrimiento de los nuevos talentos que lo hacen aquellos entendidos en la música. Bueno, Angelito, vamos a ver si es que me acompañas y nos comentas ¿Cómo les va a ustedes? ¿Qué es lo que hoy vamos a presentar? Ya hemos tenido la primera presentación de Fanny, pero por acá tenemos dos niños y un joven. Bueno, a continuación vamos a escuchar a un bajista y a un guitarrista que nos van a demostrar que un poco su talento también aquí en la Radio Casa de la Cultura, con una canción de Julio Jaramillo, que le va dedicada para todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Y sobre todo en este día que es el día para ser felices, ¿ah? Es el día de la felicidad, y aquí están todos felices. Está feliz Steven, está feliz Ángel, René, Fanny, y les cuento que hay muchos fans, han venido su familia a ver esta presentación de este grupo de niños, talentos de nuestro país. Y bueno, vamos a escuchar entonces nosotros la canción que la interpretó el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Aquí esta la interpreta nuestro amigo Jonathan Toapanta y Steve Chela. A conversar un momentito con Angelito, a ver si nos comenta cuál es esa experiencia, esa satisfacción que se tiene al momento de empezar a compartir con jóvenes que tienen ya quizá esa marca para decir, podemos ser grandes en la música. Bueno, en realidad es una enorme satisfacción, un gran orgullo de ver cómo poco a poco se va desarrollando el talento de los niños, de los jóvenes, y cómo se va a ver las estrellas futuras de nuestro querido Ecuador. Y vamos a demostrar que también, como siempre he dicho, que el sur, nuestro querido sur de Quito, también tiene muchísimo, muchísimo talento. Y eso nos orgullece de sobremanera a la familia que la conforma, la Academia Musicland. Bueno, hay más talentos acá. Todavía nos queda por acá Emily, que ya está lista con su guitarra para interpretarnos música nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Entonces nos alistamos, ya nos preparamos para recibir a nuestros talentos y sobre todo pues saber que los estudiantes también, miren, dedican productivamente ese tiempo libre. Yo creo que eso es digno de un aplauso y que se escuchen esos aplausos porque estamos muy calladitos acá. ¡Qué bien! ¡Qué chévere! Y bueno, entonces, ¿ahora qué tenemos? Bueno, una canción que nos va a cantar y tocar Emi, que es dedicada para la madre. Entonces, con mucho cariño esta canción, justamente para este mes dedicado completamente al ser más querido de nosotros, que es nuestra querida madre, justamente para ella va a dedicar esta canción. Le canto a la mujer. Presentación de Emily Solórzano, con 9 años de edad, pues que ya empieza también a incursionar en el mundo de la música. Angelito, a ver si nos compartes y nos comentas cuáles son los próximos proyectos que ustedes tienen con este grupo de jóvenes. Tenemos también una para el próximo sábado, de este sábado al próximo que viene, sábado 30 de mayo, tenemos un evento que va a realizar la academia. En la misma academia, en la parte de arriba, tenemos un evento que es para el Día de la Madre, por el Día de la Madre, en donde van a participar todos nuestros alumnos. Lamentablemente no hemos podido traerles, por el número de alumnos que tenemos, no hemos podido traerles a todos, pero ya en la academia sí los vamos a hacer participar a todos para que puedan todos, o sea, quedan todos invitados cordialmente. Es un evento completamente gratuito, para que puedan disfrutar de buena música, de música nacional, de baladas, de todo tipo de música, y que disfruten y que lleven a sus madres y para que disfruten de este programa. Y sobre todo es importante decirles que cuando los niños están en este proceso de aprendizaje ya, y que empiezan a mostrar su talento, el estímulo de la familia es parte importante, el que los niños se sientan bien al poder realizar, pues mostrar el trabajo que ellos están realizando, y a su vez los padres también sentirse orgullosos, ese es mi hijo, aquel que dentro de 2-3 años hemos tenido procesos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nuestros oyentes saben, conocen, aquellos que nos siguen día a día, ver cómo los niños empiezan y a vuelta de 3-4 años pues ya son unos verdaderos profesionales. Quiero decirle a Steven, a Emily, a Jonathan, que les deseo muchísimo, y acá nuestra amiga Fanny, que le deseamos muchísimo éxito, que es así como se empieza a recorrer el camino. Hay obstáculos, hay dificultades, hay momentos en los que llegamos y decimos ya no quiero más este instrumento porque ya viene la carga del colegio, las situaciones que siempre se dan y decimos, uy, ya no. Pero no, siempre el que persevera alcanza, y el camino del éxito no tiene límite. Así que Steven nos decía ya estas frases, esperamos que siempre las lleven con ustedes. Que cuando hay la oportunidad que brinde el papi, la mami, de que podamos estudiar, hay que aprovecharlo y decir, a esto no hay que dejarlo pasar, porque plátano maduro no vuelve a verde, mis estimados niños. Bueno, hay algo más con el, lo cual, sí, por acá tenemos algo más que nos dice nuestra amiga Emily. No sé si, Emily, ¿quieres enviar algún mensaje a alguien? A mi mami y a mi papi, que me sigan apoyando, que cuando yo esté grande los recompensaré por todo el sacrificio que me han dado. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué linda frase! ¡Dios mío! Por acá, a ver, mi estimado Steven, ¿algún mensaje que tú también quieras brindar? Quisiera decirles a todos que la música es arte, que es una pasión tener la música. Maravilloso también tu mensaje, y por acá con Jonathan. Bueno, agradecerle a mis padres porque a pesar de todo me siguen apoyando, y a mi tío que incondicionalmente me guía en este camino que es la música. El patacito también para ti de la suerte, y por acá nuestra amiga Fanny, por favor, tu mensaje. Sí, muchas gracias. Bueno, yo toda la música de en adelante y la inspiración siempre será mi papá, que ya no está, pero le dedico siempre todos los éxitos, los tropiezos y todo lo que tenga de en adelante a él, y él será siempre mi inspiración. Gracias. ¿El nombre? Él se llamaba Amílcar Torres. Ahí estamos, agradecemos entonces esos mensajes que los llevaremos por siempre, siempre los estaremos recordando, y cuando hay alguien que pasa por los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos convertimos en unos paparazzis para irles viendo crecer y después poder contar esa experiencia de vida. Entonces vamos a despedirnos de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con la participación de Emily Solórzano, que nos presenta un San Juanito que lleva por título Pobre Corazón. Pobre Corazón. Y que seamos felices. ¡Que viva la felicidad! ¡Viva! ¡Viva!